Lo decíamos al comienzo, hay distintas actividades culturales para este fin de semana que ya estamos viviendo, ya estamos palpitando. Y hoy, a las 21, va a inaugurar la muestra Búsquedas, organizada por estudiantes de segundo año de la Tecnicatura en Artes Visuales del CREAR. Vamos a hablar de este tema con una de las artistas, Rocío Ramírez. Lautaro y Valentina te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Cómo te estás preparando, Ro, para la muestra? ¿Ya está montada? Coméntanos de qué va esta propuesta que han hecho los estudiantes del segundo año de la Tecnicatura del CREAR. Bien, estamos realmente todos los involucrados muy ansiosos. Sí. Estuvimos bastante tiempo planificando la muestra. Búsquedas consiste en que las personas vayan conociendo el trabajo que fueron cada uno de los involucrados, conociendo, trabajando y perfeccionando a lo largo de la carrera. Ya sea como actividades de distintas materias que se nos están dando o haciendo uno en su casa por simple placer y gusto. ¿Y qué es lo que se está buscando, digamos, ya que es búsqueda? Creo yo, desde mi búsqueda, digamos, hablando, la búsqueda de nuestro propio arte, nuestra propia vista hacia el mundo, y de nosotros mismos, obviamente. Bien. Cada artista tiene su propio estilo que se va buscando a sí mismo y su propia mirada. Y no, eso creo. Y se comparten en esta muestra colectiva. Exactamente, teniendo un proceso, digamos, de búsqueda similar, compartiendo estas materias y demás. Bien, y cada uno con las técnicas o materiales que se sienta más cómodo, ¿no? ¿Verdad? Entiendo que son diversas las técnicas que llevan adelante. Exactamente, vamos a presentar lo que serían pinturas, grabados y collage, que es lo que cada uno se especializa, digamos. Bien, ¿cuántas personas trabajaron para esta muestra, Rocío? Creo que somos alrededor de 14, contando la profesora que también estuvo muy metida en esto, una capa. Muy bien. ¿Hablamos de Silvana Staudinger? Sí, sí. Compañera de aquí de la radio, la Colo. También, sí. Un abrazo. La muestra se llama Búsquedas y va a estar exhibida hasta el próximo 5 de noviembre. Hoy es la inauguración y obviamente hay mucha ansiedad por el trabajo que supone armar toda esta muestra, montarla. Uh-huh. Esto se va a exhibir allí en Pellegrini 285. ¿Estoy diciendo bien? Sí, en la esquina de 9 de julio, en las vidrieras del Instituto de Seguridad Social. Bien. ¿Fue la primera vez que montaron una muestra, digamos, o ya habían pasado por alguna experiencia previa? Para muchos es la primera vez que exponemos y nos sentimos realmente conformes de que sea nuestro grupo, digamos, que seamos con nosotros. Rocío, ¿qué edad tenés vos? 22 años. ¿Y qué es lo que te interesa del arte o qué fue lo que pudiste plasmar en tu aporte a esta muestra colectiva? Yo soy muy apasionada de la pintura, no experta porque llevo un año pintando, pero me gusta mucho lo que es el manejo del pincel y las técnicas que podemos utilizar con los colores, ya sean luces, sombras. Y lo que uno con las pinturas, con simples acrílicos y un pincel, y ya sea cualquier tipo de soporte, puede expresar y que quede bonito, digamos. ¿La obra en qué horario puede visitarse? La inauguración es a las 21 horas, pero estás toda la semana. Está hasta el 5 de noviembre, puedes pasar en cualquier momento a hacer estar vista desde la vereda. Claro, o sea, uno puede pasar a la noche, se da una vueltita, va a tomar un helado, lo que sea, y puede ver la obra colectiva que se llama Búsquedas, como decíamos al comienzo. Exactamente. Excelente. Bueno, hablábamos con Rocío Ramírez.